para que lo gocen las llamitas de Medellín, Cali y Bogotá. En una fiesta donde yo estaba, había una monita, me miraba y me miraba. Había una monita, me miraba y me miraba. Con su sonrisa, ella me cautivaba. Me guiñaba el ojo, yo también se lo guiñaba. Me guiñaba el ojo, yo también se lo guiñaba. Siempre que daba la vuelta, ella se iba pa' un lado. ¡Se iba!